Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía y dentro de este sacramento ya estamos en la parte final, en la explicación de la Eucaristía como banquete pascual. Habíamos ayer explicado los puntos donde ya hablaban de la comunión y de la preparación para la comunión. Hoy proseguimos en esa explicación de la preparación de la buena disposición del cristiano para recibir el sacramento de la comunión. Seguimos a partir del punto 1387. Ahí hay cuatro puntos, del 1387 a 1390, que completan este capítulo sobre la preparación para la comunión. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, dice el primero de los puntos, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, canon del Código de Derecho Canónico 919. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento que en Cristo se hace nuestro huésped. Por lo tanto, aquí, en primer lugar, se nos habla del ayuno eucarístico. Se cita el punto 919 del Código de Derecho Canónico, que dice así exactamente: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora. Las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Bueno, este es el Código Canónico. Y a nosotros nos importa, por una parte, pues explicar la existencia de esta norma del ayuno eucarístico y, sobre todo, pues lógicamente, no únicamente afirmarla, sino también explicar su sentido profundo. Está claro que el ayuno eucarístico, pues, ha tenido otros momentos de una exigencia muy superior y que ahora ha sido reducido, pues casi yo podríamos decir, a una exigencia mínima, a una mínima exigencia, porque muchos oyentes recordarán, especialmente los de edad más avanzada, recordarán que el ayuno eucarístico, pues en un momento suponía que uno no tomaba nada, o sea, que recibía la Eucaristía en ayunas, no habiendo tomado nada desde que hubiese comenzado ese día. Eso, lógicamente, pues suponía que era muy difícil que alguien, pues que las Eucaristías se celebrasen pues por la tarde. Claro, no es fácil que por la tarde se celebrase una Eucaristía cuando suponía que el que iba a comulgar pues tenía que haber estado en ayuno desde que el día anterior se fue a la cama, ¿no? Bien, pues entonces digamos que por razones pastorales se adecua esa exigencia del ayuno eucarístico. Y entonces se piden tres horas. Se pasó un segundo momento en el que se pidieron tres horas de ayuno eucarístico antes de la comunión. Y después, en la última reforma, se pide una hora de ayuno eucarístico. Que por otra parte, teniendo en cuenta que ya dice, no dice una hora de ayuno eucarístico antes de comenzar la misa, sino dice antes de recibir la Sagrada Comunión, ¿eh? Así lo dice expresamente, tal y como hemos leído. Dice, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión. Hombre, lo cual quiere decir que si ya la misa pues tiene una duración pues concreta, lo que fuese, ¿no?, de media hora o lo que fuere, antes de, porque el rito de la comunión está en la parte final, quiere decir que el ayuno eucarístico antes de la Santa Misa, pues en el fondo, pues no es tanto tiempo, ¿no? Pues será media hora, o lo que fuere. Bien, pero aunque se haya reducido a una mínima expresión, se ha mantenido. No, la Iglesia no ha considerado oportuno derogar. Es verdad que ha facilitado mucho las cosas, pues para que también la recepción de la Sagrada Comunión pues pueda ser más habitual, etcétera. Ha facilitado mucho las cosas, pero no la ha suprimido. Bien, si no la ha suprimido es que ahí hay un valor. Hay un valor que la Iglesia quiere tutelar pues, con una norma, ¿eh? ¿Y qué valor es ese? ¿Por qué valora la Iglesia el ayuno eucarístico? Bueno, en primer lugar, para explicarlo démonos cuenta que es una forma parte de la pedagogía de la misma liturgia el preparar los grandes acontecimientos con un tiempo previo en el que maduramos nuestras disposiciones. Por ejemplo, la celebración de la Pascua es preparada con la penitencia de la Cuaresma. Por ejemplo, el gozo de las Navidades es preparado con el tiempo de Adviento. Con el tiempo de Adviento. También un tiempo penitencial. Y claro, forma parte de la pedagogía litúrgica el que todo gran acontecimiento haya sido previamente preparado con un aspecto penitencial. Esto yo creo que la Iglesia lo ha hecho así siempre porque tiene una pedagogía sabia. Porque sabe que para llenarse de algo muy grande, que quien se dispone a algo muy grande, pues no puede hacerlo al mismo tiempo que tiene sus sentidos pues totalmente ocupados pues en otro tipo de cosas que, aun siendo buenas, le pueden estar distrayendo de lo importante. Acordaros de lo más importante, vamos. Acordaros de aquella palabra, aquel reproche del Señor a Marta. Marta, Marta, ¿andas ocupada en tantas cosas? Que son buenas, ¿eh? Estás sirviendo la mesa, estás haciendo cosas buenas, pero fijaros que Jesús le dice, Marta, Marta, ¿andas preocupada y agobiada con tantas cosas? Tu hermana María ha elegido la mejor parte. Anda, vete, deja un momento esos cacharros, deja ahora de servir esa comida, ven y atiende, que está el Señor, la palabra hecha carne en tu casa, hablándote. Es un ejemplo concreto el que os pongo, ¿no? Porque es que Marta estaba haciendo cosas muy buenas. Pero es que la ocasión de la visita de Jesucristo era tan importante que comparando con él, en ese momento la comida palidecía, ¿eh? O sea, dejaba de tener ese grado de prioridad pues, que tiene en el día a día de nuestra vida. Lógicamente hay que comer, lógicamente hay que alimentarse, uno puede dejar de hacerlo, también lo hacen los anacoretas, o sea, también lo hacen, no hay un monje contemplativo, una regla contemplativa, vamos, ni de los cartujos, ni de los benedictinos, ni de nadie, pues que no incluya dentro de su norma, de su regla de vida también las horas de las comidas. Sí, sí, de acuerdo. Pero es que aquel día había llegado a Betania, había llegado Jesús. Y esa visita, ante esa visita, pues los quehaceres del día a día palidecían. No tenían ese grado de prioridad que tienen en el día a día, en la rutina diaria. Y entonces por eso Jesús le reprocha a Marta. Mira, Marta, ¿andas preocupada con tantas cosas? No te digo que sean malas, pero tu hermana María ha elegido la mejor parte. Deja un momento los cacharros, ven y siéntate aquí. Es la conciencia, es como subrayar la conciencia de que las cosas principales, las cosas que son en las que somos conscientes de que se está resumiendo todo el tesoro de Dios, Pues cuando son estimadas, cuando son apreciadas, lo lógico es que de nosotros brote también un signo de renunciar a lo secundario por mantener más atención a lo prioritario. Así, ¿eh? O sea, no es ningún desprecio de la comida, ¿no? Sencillamente es caer en cuenta de decir, mira, si yo voy a disponerme a recibir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, pues lo lógico es que yo me prepare a ello, incluso prescindiendo, ayunando, de otras cosas buenas, de las cuales en esta ocasión debo de saber prescindir para caer más en cuenta, para tomar más conciencia de que voy a recibir al que contiene en sí todo deleite. Dice esa invocación eucarística, ¿no?, que hacemos en el momento de la adoración: nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Claro, y uno subraya mucho la verdad, ¿eh?, esa verdad de ese principio, de esa antífona de adoración. Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, lo subraya mucho cuando también hace un ayuno eucarístico para gustar más, ¿eh?, de ese gran banquete. Si uno tiene los sentidos absolutamente satisfechos, luego no tiene la debida atención para recibir eso. ¿Vais a permitir un ejemplo? Que yo entiendo que, vamos, todo ejemplo, pues hay que cogerlo en la medida en que ayude, no se puede aplicar literalmente, ¿no? Pero los cazadores tienen costumbre de que cuando llevan a sus perros de caza bien entrenados, los llevan a hacer una cacería, los llevan al monte, ellos tienen la costumbre de no pegarles un banquete a sus perros antes de comenzar la cacería, ¿eh? Porque si tú a tu perro de caza le pegas un banquetazo antes de comenzar la cacería, ya te digo yo después qué espabilado va a andar para ir a por la perdiz, ¿eh? También el que el perro tenga una cierta hambre, bueno, va a estar muerto de hambre el pobre, que si no, no corre, ¿no? Pero el hecho de que el perro tiene una cierta hambre todavía agudiza el sentido suyo de caza. Está más atento a eso que está buscando. Como lo tengas allí, cebao, como lo acabas de pegar allí, si le has puesto ahí tres chuletas para que coman, para rato después va a andar espabilado pues buscando la perdiz, ¿no? En plena cacería. No tiene los sentidos agudizados. Bueno, pues, aplicando este ejemplo, también este ha sido tradicionalmente el sentido del ayuno. El sentido del ayuno ha sido el subrayar, el tener nuestros sentidos espirituales bien dispuestos, atentos. Es que si nuestros sentidos corporales están saturados, luego lo que no podemos pretender es que los sentidos espirituales estén agudizados. Esto es así, o sea, los sentidos corporales conviene que estén también dentro de una pedagogía de ayuno. Si no, después los sentidos espirituales están lentos, están torpes, ¿no? Uno no tiene deseo y hambre de Dios, ¿eh? Es que el ser humano, que es cuerpo, que es alma, que es corpóreo y es espiritual, pues tiene condicionamientos corporales, ¿no? Tiene condicionamientos espirituales. Y claro que lo corpóreo también afecta a lo espiritual. Claro que afecta. Porque no hay en nosotros una especie de frontera artificialmente establecida en la que se distingue lo corporal y lo espiritual. No, lo corpóreo afecta a lo espiritual. Claro que puede afectar. Claro que afecta, de hecho. De hecho, quien está demasiado saciado, pues corporalmente, pues no tendrá el grado de agudeza y de espiritual que debe de tener. Esto que estoy explicando se aplica al tema del ayuno eucarístico, pero lo supera, claro. Es un tipo de afirmación que se puede, vamos, hago referencia a ella pues en una explicación de conjunto de lo que es la vida espiritual. Demasiado saciado, demasiado cómodo, pues ya te digo yo que después eso espiritualmente va a afectar mucho. Baste recordar también que todos sabemos que esta sociedad del bienestar, pues hace mucho daño a la vida espiritual. Demasiado cómodo, demasiado saciado, cuando los sentidos corporales, ¿no?, pues son satisfechos de una manera, pues, excesiva, pues eso nos deja torpes espiritualmente, nos deja torpes. Es decir, uno tiene que ayunar, por ejemplo, también ser capaz de hacer un ayuno en su vista para poder prepararse a ver al Señor. Eso lo decía San Juan de la Cruz, ¿no? Quien está totalmente volcado con todo tipo de curiosidades por aquí, curiosidades por allá, quien tiene la vista desparramada en todo tipo de curiosidades, no tiene después su vista espiritual, o sea, no está esperando y gozando ver al Señor presente en las cosas, sino únicamente, pues bueno, pues es que es carne de cañón de, pues, revistas del corazón y de bobadas, que lo que le hacen es, le están atrayendo su deseo, ¿eh? Le están consumiendo, le están gastando el deseo que él tiene, pues, de conocer la verdad, y después, llegado, cuando deja todo ese mundo de curiosidades, después no tiene deseo de ver a Dios. Cuando uno pues está todo el día oyendo chismes, pues después no está hambriento de la palabra. Cuando uno está todo el día comiendo y su única ambición pues es que tiene una tendencia a la gula y está todo el día con esa obsesión y ansiedad de comer, luego después también su hambre de Dios también se resiente, porque tiene menos hambre del Espíritu, ¿no?, del Espíritu Santo. Es que afecta, lo corporal afecta a lo espiritual. Porque nosotros, porque somos un todo unido, ¿eh? La Iglesia siempre ha tenido conciencia de eso, y por eso pues se han preparado la Pascua con la Cuaresma, por eso se ha preparado la Navidad con el Adviento, porque cuando alguien va a recibir es como una esponja que se está disponiendo para empaparse de agua limpia. Lo primero que hay que hacer es exprimirla para que el agua vieja, el agua sucia, no impida que la esponja sea empapada de esa agua cristalina nueva. Pues algo así también la Iglesia ha hecho siempre, ¿no? El ayuno precede, bueno, el ayuno no únicamente de alimentos, ¿no?, sino en el sentido penitencial pleno de la palabra, precede y prepara el encuentro pleno con Jesucristo, prepara y nos hace caer en cuenta de la novedad de lo que vamos a recibir, ¿eh? Aunque a veces esto quede un poco más ocultado. Por ejemplo, con el tema del Adviento está bastante claro, pues, que el consumismo en medio del cual se celebra las Navidades hace que el tiempo de Adviento pase desapercibido. Claro, si ya te comienzan ya a anunciar los turrones antes de que comience el Adviento, pues qué difícil va a ser después celebrar el Adviento, mejor dicho, la Navidad, con el gozo de la llegada de Cristo como tesoro de nuestra vida, cuando no hemos sido capaces de preservar el Adviento como un tiempo de ayuno, un tiempo de penitencia, un tiempo en el que nos hemos desprendido de tantas cosas para después gozar de Cristo como tesoro de nuestra vida. La falta de vivencia, el sentido penitencial y el sentido de ayuno en el contexto del Adviento luego hace que la Navidad no tenga, pues, esa novedad de espiritual que debe tener en nuestra vida, ¿no? Porque es que la hemos corrompido, ¿eh?, esa novedad, pues, a través de una satisfacción continua de los deseos y pues corporales, de manera que después eso nos ha impedido gozar del don que está por llegar. Bien, esta pedagogía, pues, en esta pedagogía litúrgico, espiritual, etcétera, se inserta también el precepto del ayuno eucarístico. Hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Luego, lo lógico, para entender bien el contexto en el que la Iglesia nos habla del ayuno eucarístico, de una hora de ayuno antes de comulgar, lo lógico es entender que no se trata únicamente de la materialidad de ese hecho, sino también entender la conveniencia de que haya un tiempo previo que antecede a la Eucaristía en el que uno va tomando conciencia de que me estoy disponiendo para recibir a Jesucristo. Parece que también es una invitación a que nuestra asistencia a la Santa Misa haya sido preparada un rato previo, un rato antes, que pues qué importante sería que pudiésemos llegar al templo de Dios un rato antes del inicio de la Eucaristía y tener allí un coloquio previo que nos prepare para la Eucaristía. Qué importante que los cristianos tuviésemos una preparación previa antes de ir a la Santa Misa, en la que incluso podamos haber llegado a preparar las lecturas teniendo un misal o con tantos servicios litúrgicos que hoy en día se ofrecen, ¿no? Con algunas publicaciones maravillosas, pues que a uno le permiten haber preparado la palabra de Dios que luego va a ser proclamada en la Santa Misa, y uno tiene una preparación previa, y eso está como roturando el terreno para que la palabra que después va a ser proclamada caiga en una tierra bien dispuesta para acogerla. Es decir, el ayuno eucarístico tiene este contexto. O sea, tiene este contexto. No es únicamente un precepto así caprichoso, desligado. No. El ayuno eucarístico tiene este contexto de la importancia de preparar previamente la Eucaristía, incluso de prolongarla después de haber comulgado un rato de acción de gracias. ¿Eh? Es un sentido pues pleno. Fijaros que este punto del catecismo que estamos comentando en 1387 añade también otras cosas. Añade la importancia, aparte de ese ayuno eucarístico, de la actitud corporal, los gestos y el vestido. Se manifiesta el respeto. Es decir, también tradicionalmente, pues nuestros cristianos, nuestros padres nos han enseñado cómo a engalanar, también a cuidar aspectos externos en los que el sentido del respeto, de la forma de vestir, etcétera, todavía subraya más la solemnidad del domingo, especialmente el domingo, el día del Señor. Y ya sé que esto puede ser fácilmente ridiculizado, si es que lo hemos escuchado muchas veces, porque claro que uno podría fácilmente decir, bueno, ¿y qué sentido tiene ir ahí el domingo, ahí elegantes, poniéndose así para que la gente, para lucirse uno delante de otro y para que la gente le vea? Y no le agradará mucho más al Señor, pues la persona pobre que va a la Eucaristía y que no tiene esa capacidad, o sea, no tiene ese dinero para vestirse elegantemente, no le agradará eso mucho más que esas otras personas que van a la iglesia para lucirse y se ponen ese día pues elegantemente vestidos. No le complacerá más al Señor mucho más pues la presencia de un pobre que, aunque esté mal vestido, en el fondo, pues por supuesto que sí, pero no hagamos, digo esto porque es que con qué frecuencia se ponen esa especie de comparaciones límite para ridiculizar pues una norma y un sentido espiritual. Por supuesto que sí, que si uno va a vivir o va a poner como razón de que se haya cuidado más incluso nuestra presencia en la forma de vestirla, pues únicamente como una vanidad ante los demás, comparando eso con que un pobre pues se presente al Señor pues lógicamente con su vestido pobre, pero es que no es esa la historia. Eso es quedarse con lo corporal, perdiendo el espíritu de las cosas. La realidad es distinta, Nuestros misioneros nos cuentan que los países de misión, los pobres de Yahvé, la gente pobre y humilde que en aquellos lugares sigue a Jesucristo con una fidelidad que conmueve, nos cuentan cómo llega el domingo y estas pobres personas, estos pobres me refiero en el sentido material y ricos en el sentido espiritual, estos cristianos que peregrinan en esos lugares de África o en algunos lugares de América, pues te cuentan los misioneros cómo el domingo dentro de su pobreza, pues se visten con una gran ilusión, se visten con lo mejor, de sus ropas, van descalzos para no gastar los zapatos, recorriendo distancias grandes, van descalzos hasta la entrada de la iglesia, y en la iglesia se ponen, antes de entrar, se ponen los zapatos, no han querido utilizarlos por el camino para no gastarlos, para no ensuciarlos. Y allí los visten, ¿no? Pues el momento de entrar a la iglesia. Eso es conmovedor, como os podéis imaginar, porque son personas que ellos quieren también significar que van a encontrarse con el Rey de Reyes, y en su pobreza se visten de gala. ¿Eh? En su pobreza se visten de gala. Bien, digo esto un poco para entender el espíritu, porque es que es muy fácil ridiculizar las cosas, ¿no? ¿De qué sirve? Bueno, pues dice aquí el número 1387. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Pues sí, pues eso también es verdad, es que es cierto. ¿Eh? También en nuestra forma, pues demasiado zafia, de presentarnos pues delante del Señor, muchas veces también se delata la falta de ilusión, de la falta de conciencia del acontecimiento tan grande delante del que estamos. La prueba es que después, para cualquier otra cosilla, para cualquier otra cosa a la que te inviten, vas a ver tú cómo te preparas, y sin embargo, para estar con el Señor, pues igual no le das ningún tipo de importancia o de prioridad. En resumen, que el ayuno eucarístico no hay que entenderlo únicamente pues como una una norma interpretada únicamente en su materialidad, sino que lógicamente hay que entenderla en su contexto, es un contexto de disposición previa a recibir a Jesucristo, en todo el sentido amplio de la palabra. Tenemos que prepararnos para algo grande, porque si cuando alguien va a la Eucaristía, va con la cabeza llena de sus cosas, ¿no? Y incluso va justo para comenzar la misa, incluso entrando ya un poco tarde. Entra allí, se pone en un asiento, comienza la Santa Misa, él sigue con sus cosas en la cabeza, él no ha exprimido la esponja. Es que uno tiene que exprimir la esponja para que después se pueda llenar de agua limpia. Que como decía Santa Teresa, la imaginación también es como aquel perrito que no debemos de permitir que entre con nosotros en el templo. Hay que exprimir la esponja para que una vez que entre dentro se pueda empapar. Y el ayuno eucarístico forma parte de esa conciencia de que tengo que disponerme a recibir a Jesucristo, algo grande, y yo no puedo pasar de mi agobio a esa actitud de recepción del Señor instantáneamente. No puedo. O sea, es que nosotros tenemos un crecimiento progresivo, y yo no puedo pasar instantáneamente de estar demasiado liado y demasiado obcecado en mis problemas materiales, de repente a entrar en el templo y allí ponerme en plena actitud de apertura ante el Señor. Pues no voy a ser capaz, voy a estar dentro con mis cosas dándole vueltas, lo que quiere decir que es que hace falta una preparación previa, remota, en la que yo sé que se acerca la hora de asistir a la Eucaristía y yo me estoy previamente preparando a ella. Fijaros que también a los sacerdotes se nos dan algunos consejos importantes. Como que, por ejemplo, y lo digo entonando el mea culpa, de que, pues que también a veces estamos igual en despachos parroquiales, estamos allí atendiendo cosas y esto, lo otro. Ahí va, se nos echa encima la hora de la Santa Misa, el sacristano, la sacristana tiene todas las cosas allí preparadas. Vamos corriendo allí, nos revestimos, venga, y salimos para el altar. Y parece que ni hemos tenido previamente un momento de intimidad en el que uno se prepara y se dispone para tomar conciencia de qué es lo que voy a celebrar, etc. Es que claro, que es que también posiblemente, vamos, o sea, con toda seguridad los sacerdotes, también pecamos de no tener una preparación previa como hay que tenerla. que, por simplificar las cosas, pues la liturgia, digamos en este momento, el ritual, el misal romano, suprimió ciertas oraciones que el sacerdote pronunciaba previamente antes de la Santa Misa. Digamos, en el ritual de la Santa Misa anterior, ¿no?, al Concilio Vaticano II, pues había también una preparación previa que le disponía al sacerdote salir al altar. Bueno, se suprimen ciertas cosas para simplificar, porque también es cierto que estamos en un momento y en un ritmo de vida en el que ciertas cosas tienen que ser simplificadas, porque es que tenemos un ritmo de vida que... Sí, pero con riesgos, ¿eh? Ojo, con riesgos. Con el riesgo también de que después, pues como digo yo, caigamos en una capacidad de llegar rápidamente, comenzar allí la celebración de la misa, sin haber tenido pues un momento de intimidad en el que uno tenga el necesario tiempo pues para caer en cuenta de qué voy a celebrar, para exprimir un poco esa esponja que está llena de 28.000 cosas en la cabeza. O sea, es que todo eso es necesario. Y en ese contexto hay que entender la norma del ayuno eucarístico. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos. La prueba de que cuando hablamos del ayuno eucarístico, pues el sentido de esa norma de la Iglesia, pues es el sentido pues de una preparación espiritual para recibir a Jesucristo, que lo importante de esa norma es eso, y el sentido y el espíritu de la norma es ese, ¿no? La mayor prueba es que la misma normativa de la Iglesia, que no pretende una pura materialidad, ¿no?, en ese precepto del ayuno eucarístico, su objetivo no es únicamente pues la materialidad del precepto, sino guardar el espíritu de lo que es prepararnos a la Eucaristía. La prueba de que esto es así, de que la Iglesia pone una norma para guardar un espíritu y no por la mera norma, la prueba, digo, pues es que el mismo punto del derecho canónico hace matizaciones, como que diciendo que el agua no rompe el ayuno, las medicinas tampoco nos rompen el ayuno, que dice también las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en esa hora inmediatamente anterior. Fijaros que dice las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, incluso dice eso, incluso quienes las cuidan, por no haberle dejado a una persona sola acompañándole en la merienda antes de haberle acompañado. Fijaros que dice esto el código, ¿eh? ¿Qué quiere decir todo eso? Pues quiere decir que evidentemente aquí, sobre todo, queremos priorizar y cuidar el sentido espiritual. Me estoy acordando de una anécdota que cuenta, creo que es Casiano, pues un santo padre de los primeros siglos. Y cuenta la anécdota de que había un monje que todos los días, después de comer, daba una amplia vuelta por todos los lindes del monasterio. Y que cuando llegaba pues, a un lugar ya lejano, allí donde terminaban los lindes de los terrenos del monasterio, allí había una fuente de agua cristalina. Y claro, pues lógicamente él allí, después del paseo que se había pegado, después de la comida, pues le apetecía pegar un trago de agua fresca, ¿no? Pero él se lo ofrecía al Señor, le ofrecía el sacrificio de renunciar a ese trago de agua fresca. Allí él rezaba una oración y diariamente él ofrecía ese sacrificio. Y él veía siempre que al rezar esa oración brillaba una estrella, y él pensaba que era como un signo de la complacencia de Dios por aquella renuncia que había hecho. Y todos los días se repetía, ¿no? Pues ese paseo, ese renunciar a beber de aquel agua fresca, y bueno, y esa especie de estrella que brillaba en el cielo como signo de complacencia. Y ocurrió un día que ingresó en el monasterio pues un aspirante, ¿eh? Un aspirante a novicio. Y entonces el prior le encomendó que para enseñarle lo que era el monasterio, después de comer, después de la comida, le acompañase él a dar aquella vuelta que le acostumbraba a dar, le acompañase por todos los terrenos del monasterio. Aquel día fue acompañado con el joven, le explicaba algunas cosas por el camino, y al llegar a la parte final, cuando se encontraron con aquella fuente, el monje dudó en qué hacer aquel día. Miró al joven, miró la fuente y pensó que aquel día debía de beber. Se acercó el monje, bebió del agua, después también se acercó aquel joven y volvió a beber. Pronunciaron los dos una oración, y cuenta Casiano que aquel monje aquel día, al mirar al firmamento, vio cómo brillaban no una sino dos estrellas, porque la complacencia de Dios había sido especial, todavía más grande, por el hecho de que aquel día hubiese renunciado a aquel gesto de ayuno para haberle ayudado y no haberle acomplejado y no haberle humillado a aquel novicio o aquel aspirante a novicio. Bueno, esta anécdota, ¿no?, que cuentan los padres del desierto, bien se puede aplicar aquí, a esto que dice, que a esta especie de matices que hace la norma de la Iglesia. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, incluso quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Es decir, que está claro que a nosotros no nos importa meramente la materialidad de la norma, nos importa el espíritu que guarda, el valor tan grande que quiere preservar dentro de ello. Y dicho esto, yo creo que lo importante es que nosotros caigamos en cuenta de que pecamos hoy en día, ¿no? Hablando en términos genéricos, que como siempre, como a veces he dicho, cuando uno habla en una radio, pues hombre, habrá situaciones muy diversas entre las personas que lo escuchan. Pero especialmente tenemos que dirigir una palabra a lo que puede ser la actitud más genérica del momento cultural en el que vivimos. Luego los directores espirituales, la dirección espiritual ya se está refiriendo a una persona en concreto, a su caso concreto y determinado, y sabrá darle pues consejos más adecuados a su situación y a su carácter personal. Pero que está claro que hoy en día, hablando en términos genéricos, pues tenemos una forma de acercarnos a las cosas divinas sin suficiente conciencia del don de Dios, con una falta de predisposición muy grande, pretendiendo tener al mismo tiempo todo lo humano y lo divino, pretendiendo servir a dos señores, como dice el Evangelio. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. No puedes tener los sentidos corporales perfectamente satisfechos y al mismo tiempo los espirituales. Pues no es posible, o sea, no es posible. Hoy en día uno se percata, y además es que no es únicamente la materialidad. Por ejemplo, a veces, porque como os he dicho alguna vez, es que desde el altar se ven muchas cosas, ¿no? Entonces ve uno que está una persona asistiendo a la Eucaristía masticando chicle, por ejemplo, y dice uno, bueno, pues no sé si es muy, muy normal, ¿no?, que uno tenga esa especie de, bueno, según escucho la Eucaristía, ahí estoy masticando chicle, dale que te pego. Por otra parte, bueno, pues tampoco es, uno diría, si vamos a la materialidad de la norma, el masticar chicle no rompe el ayuno, ¿no? Pero es que no es cuestión de la materialidad de la norma, es que hay que ver su espíritu. Y en su espíritu dice uno, no, pues nos falta conciencia del don sagrado que vamos a recibir, nos falta conciencia de que todos los signos que hagamos, pues, para disponernos a recibir al Rey de Reyes, pues son poco. Nos vamos a quedar cortos de todas. ¿Eh? O sea que este es el sentido de que tengamos una preparación previa para gozar del momento del encuentro con Jesucristo, para gozarlo, para entender que suelen ser mucho más tristes las personas que no hacen penitencia y no hacen ayuno. El que está harto de todo, el que está plenamente satisfecho de todas las cosas, tiende a tener un talante espiritual triste. ¿Por qué? Porque no goza de la novedad, porque está continuamente satisfecho de todo. Satisfecho me refiero en el sentido de atiborrado de todo. Ese no se goza con nada. Sin embargo, el que sí que está acostumbrado a renunciar, sí que está acostumbrado a ayunar corporalmente de muchas cosas, cuando se le entrega algo novedoso, lo goza. Eso es como el niño, vamos a ver, como el niño que está harto de juguetes. El niño que está harto de juguetes, le das un juguete más y su capacidad de gozar con él, pues es que es mínima, porque es que está harto. Sin embargo, cuando a un niño, pues sí, se le ha dado un juguete, pero no de una manera abusiva, etcétera, pues tiene una capacidad muy superior de gozar con él. Bueno, pues eso es lo que hay que preservar en nosotros. Esa es la pedagogía que la Iglesia nos quiere también conducir en la liturgia. Ser austero, tener un sentido penitencial, etcétera, nos dispone mucho mejor para recibir y gozar los dones de Dios. La falta de austeridad, el materialismo de vida, pues la comodidad por criterio en nuestra vida no ayuda nada a caer en cuenta pues de los dones de Dios que vamos a recibir. No ayuda nada. Bien, lo dejamos aquí, aunque nos hemos quedado en este punto únicamente, pero continuaremos. Termino y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.